Bueno, Fran, vamos a ver, para que lo tengáis más o menos claro. Fran, él se define como un francés residente en Córdoba, nacido en París en el año 52, o sea que pertenece a otro siglo, ¿eh? a otra generación, pero es un tipo que ha sabido encajar la vida que le ha tocado vivir en los tiempos en los que estamos, con lo cual no anda descontextualizado, ¿no? Y acaba de terminar el libro de memorias que, como os he dicho, se llama Siete vidas y un camino. Eso ya ya da una pista, ¿no? de lo sí, que quiere, de claro. Lo que quiere tratar el libro, ¿no? Sí, las distintas etapas de la vida, claro. He cambiado mucho de país y de lugares, entonces en cada momento considero que era una vida, ¿no? Oye, pero vamos a ver, pa tantos cambios da el pellejo como y además no cambios circunstanciales, ¿no? Sino cambios vivenciales, ¿no? Porque en cada uno de esos tiempos ha habido tiempo para precisamente vivir experiencias intensas, ¿no? Bueno, yo siempre digo que es un poco una casualidad de la vida, pero en cada momento me ha tocado vivir cosas muy especiales. No es culpa mía, fue así nomás. Momento y oportunidad, sí, ¿no? Sí, sí, siempre. Desde el principio, con la guerra de Argelia, después mayo 68, después Montevideo por primera vez, después Montevideo por segunda vez y el Movimiento de Liberación Nacional, y después la reconstrucción de una organización muy potente en toda Europa durante casi 20 años, y después la llegada aquí en Córdoba, donde algo he hecho, algo he participado en Córdoba. Algo. Bueno, vamos a ver, vamos por tiempo, vamos a ver. Naces en el 52 en París. En París, a 200 metros del Museo Picasso. Toma. Ahí, bien, en el Barrio Latino. En el Barrio Frente Latino. A una avenida que se llama la Avenida Rivoli, donde se daban todas las manifestaciones de los argelinos, que eran apaleados por la policía con mujeres y niños. Yo lo veía de mi ventana, eso, de muy chico, a los 6, 7 años. Y sí, ya estaba en el ambiente. Ya había. Bueno, París siempre ha sido París, ¿no? París ha sido París. Y aparte, mi padre, que era un editor conocido, y mi madre, hicieron parte del FLN, del apoyo de los franceses, lo que llevaban las maletas, porque se comprometieron con los argelinos de no tomar las armas, pero sí de apoyar. En infraestructura, mi padre tenía una imprenta. Oye, cuando dices un editor conocido, explícanos un poco. Pierre Jean Oswald, un editor comprometido, conocido. Si lo buscas en internet, sus libros se los pelean, ya es muy difícil encontrar. Tuvo toda la vida. Después casi lo agarran y se escapó. El FLN argelino lo mandó para Túnez. Estuvo viviendo unos años en Túnez. Dirige. Pero porque entonces, vamos a ver, por entenderlo, sí. Los argelinos Argelia era una colonia francesa. Sí, pero sobre todo había una guerra fuertísima en Argelia, la guerra de independencia. Efectivamente. Y el Frente de Liberación Nacional Argelino tenía sus redes y necesitaba el apoyo en Francia, ¿no? En el interior de la metrópoli. De finanzas, de financiación, de infraestructura, de muchas cosas. Y hay un grupo de intelectuales conocido, entre ellos unos cuantos editores y escritores, que decidieron apoyar lo que se llamaba en aquel momento la Argelia argelina, que al final de Gaulle terminó aceptando, ¿no? Vale. Y tú terminas entonces en esa línea de apoyos que tus padres entran a apoyar, ¿cómo dices que se llamaban? Movimiento de Liberación Nacional. No, el apodo o el nombre o el... Ah, los portadores de maletas. Los portadores de maletas, ¿no? Se les llamaban a ellos, sí. ¿En francés cómo es? Les porteurs de valises. Vale, de valise. Claro, las valijas, ¿no? Las valijas, claro. Efectivamente. Bueno, y eso hace que tus padres tengan que salir, tu padre tiene que salir de Francia. Paralelamente, mi madre se casa con un profesor, en segunda nupcia con un profesor jovencito, que pide un puesto en Sfax, que es la segunda ciudad de Túnez. Entonces, casualmente me encuentro yo en Túnez con mis hermanitos y con mi madre, y mi padre en la capital, cosa que hace que cada fin de semana iba a ver con mi padre. Eso fue una etapa de Túnez muy bonita. Sí, ¿y eso? Sí, sí. Bueno, yo tengo muchos recuerdos de Túnez. Yo estuve en la escuela. Años, en ¿cuántos la escuela? Años estuviste en Túnez? De 7 a 12, de 7 a 13, más hombre, o menos. Esa época en un niño marca absolutamente sí, imágenes, con olores. Con noviecita, ¿no? Y todo. Con noviecita. Sí. Claro, hasta que al final mi padrastro pide un puesto para Montevideo. Ah, o sea que tu padrastro, o sea, el segundo... profesor. Que era profesor, busca pedía, prosperar y se ha puesto en el extranjero. Y pida, entre otras cosas porque se gana doble. Vale. Tiene un sueldo en tu país. Mira tú qué tontería, ¿no? Sí. O sea, que entonces tú llegas con 7 a Túnez y sales con 12 a Montevideo. Sí, llego a 13 en realidad. Bueno, 12, hay un, 13. Hay un, sí. Wow, qué época más dura para los cambios, ¿no? Porque bueno, eso lo que digo yo, o te quebras o te fortaleces, porque tantos cambios. Yo hasta la adolescencia, por ejemplo, me costaba no ser de ningún lado. Hasta que llega un momento en la edad de decir, bueno, yo soy un ciudadano del mundo y fenomenal, pero... Bueno, eso lo puedes decir cuando eres más mayor. Para los niños es un poco difícil, sí. Cada vez que empiezas una raíz de amigo y de todo eso, te vas. ¿Qué impronta, qué recuerdo te asalta? Cuando piensas en Túnez, ¿qué cosas, qué sensaciones bueno, son las yo, que...? Yo, por ejemplo, cuando hay 50 grados en Córdoba, me recuerda a Túnez. Nosotros tenemos un grupito de niños, todos con bicicleta. Habíamos hecho una especie de club y recorríamos la ciudad. ¿Qué ciudad era? ¿En qué ciudad? Sfax, la segunda ciudad. Que está Túnez, Sfax, y Sus y Sfax. Y son, porque Túnez es como medio alargado, ¿sí? Sí. Y bueno, tengo un recuerdo así del calor, y me encanta el calor por eso. Éramos dueños de la ciudad, digamos, ¿no? Porque estaba vacía, quizás, ¿no? ¿O estaba vacía, claro, era nuestra la ciudad. Qué bueno. Uh-huh. Y entiendo que entonces, bueno, tú estás como tu padrastro era profesor. Profesor. En un liceo francés. En un liceo, sí. O sea, ese no era un colegio cualquiera, ¿no? No, bueno, yo tengo un recuerdo también impresionante, que cuando me quiere llevar mi madre a un liceo normal, y llego una tarde y había una hilera de niños pelados y el cráneo rojo, porque se ve que había, ¿cómo se llama eso?, los bichitos que hay en los pelos, ¿no? Piojo, ¿no? Y yo le dije, y ahí primer problema, le dije a mi madre, tú ponme ahí que no me ves más, no vuelvo. Y entonces al fin me mandó a un colegio de monjas, estuve un año, me echaron también. ¿Sí? Sí, porque me peleé y me echaron. Y hasta que al final encontré otro liceo y más o menos me fue bien. Pero bien, ¿no? Claro, la adaptación desde el barrio popular donde yo vivía en París a esto, ya éramos ricos, ¿no? Claro. Y en París éramos, mi madre era secretaria y éramos pobres. De hecho, cuento en el libro que íbamos a buscar una tía. Cuando llegaba el 20 del mes, íbamos a buscar una tía rica que tenía y me metía un billete en la mano y yo se lo daba a mi madre para terminar el mes. Para acabar, ¿no? Sí. Y ahí me encuentro en la misión francesa, ¿no? Oye, y cuando saltas al Uruguay, ¿dónde que vais? ¿Al mismo Montevideo? En Montevideo, sí. O sea, sí, que es la capital. Inclusive en un barrio medio rico. Después vamos retrocediendo un poco, pero al principio, sí. Mi padrastro alquila un chalet en un barrio que se llama Carrasco, ¿no? Un barrio rico. Yo me quedé impresionante. Qué suerte tenía, ¿no? Sí, digo, ¿esto qué es? Y me fui para el Liceo Francés. Lo curioso es que en el Liceo Francés, los pocos franceses que éramos los pobres. ¿Ah, sí? Claro, nosotros teníamos derecho a estar sin pagar, mientras que todas las demás familias eran toda gente de dinero, que pagaba como un liceo inglés o como un liceo alemán. Éramos los pobres. Vale. Claro, y en ese tipo de espacio hay segregación clarísima por... Sí, bueno, en muchos detalles. Los alumnos no tanto. Los alumnos no tanto, pero en muchos detalles sí. De vestimenta, de fiesta. A ver, ¿y qué pasa? Tú llegas con 13 años a Montevideo. Sí, ¿eh? ¿Y estás hasta los...? Estoy poco, porque a los 15 años, estoy 2 años en el Liceo Francés, a los 15 años mi madre me echa de la casa, me voy. Tuviste que ser un muchacho un poquito desinquieto tú, ¿no? Sí, un poco en guerra contra el mundo, ¿no? Y me duró casi demasiado. ¿Sí? Sí, claro. Y entonces Llegué, ahí lo cuento también, llegó a la casa de mi padre y mi padre estaba con una mujer que tenía problemas de salud mental y me manda de pupilo, y ya estuve varios años de pupilo. ¿Eso qué es de pupilo? En un liceo donde duermes y estudias. Vale, interno. Sale los fines de semana. Vale. Cuando pero, no estás sancionado, si no tampoco. Porque tú también hacías mérito, ¿o qué? Ay, Dios siempre, mío. Fui siempre. Pero eso fue ya de vuelta de Montevideo a otra vez a Francia. De la primera etapa de Montevideo para Francia. Pero tu padre entonces ya no vivía en París, sino que vivía... Mi padre ya había vuelto. Cuando me echan... Sí. Mi padre ya que estaba ya en Túnez, volvió, había vuelto porque de Gaulle le había dado la amnistía. Le había dado la amnistía para todo el mundo. De amnistía. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver, porque de Gaulle... mi padre fue condenado a 5 años. Se dice en francés en contumace, que en ausencia. Sí, expatriado del país, vamos. Sí, pero igual fue condenado. Y en el 60 y no quiero decir disparate, pero creo que en el 67 todo el mundo queda... Ahora, lo que había muchas bombas, la extrema derecha, la OAS, todo eso, metía muchos bombazos. Entonces mi padre se quedó en Normandía, medio escondido. O sea, que vuelve a Francia, pero vuelve a la primera línea, por decirlo de alguna manera, se quedó escondido. Sigue con su imprenta y con sus cosas, pero no en París, sino en Honfleur, en una parte de Normandía. Eso está al norte de Francia, ¿no? En Normandía, sí, en Baja Normandía, ahí es donde está el río Sena, más o menos. Y ahí fue que estuve pupilo en Normandía un par de años, hasta conseguir la entrada en una escuela superior de arte gráfica. A ver, vamos a detenernos un poquillo ahí porque me interesa ese aspecto, me interesa. O sea, tu padre, yo entiendo que eso tiene que ver con una influencia directa, ¿no? Con los hábitos de tu padre, con el trabajo de tu padre, ¿no? Tu padre era editor, sí, sí. Y tú ahí, yo creo, no sé, ¿qué fue lo que a ti te sí. reclamó? Yo no era un estudiante de excepcional en los liceos normales, y entonces me metí, acá sería un FP superior. Un ciclo superior, ¿no? Un ciclo superior. En el caso de L'École Estienne, era una escuela renombrada, ¿no? Bastante... Sí, en el libro, de hecho, dices que llega incluso a equipararse, ¿no? Con un grado universitario sí, actual, sí, ¿no? Sí, cuando termina, sí. Y entonces, durante 4 años vivo en París solo. Mi padre, por supuesto, me da dinero todos los meses. ¿Eso con cuántos años? De 16 a 19, hasta que me vaya. Madre mía, o sea, ya la entrada un poco en el mundo adulto directamente por el Arco del Triunfo, ¿no? Sí, por la puerta grande. Tampoco, ¿no? Me daba cuenta, vivía, yo qué sé, no sé, sí, borrachera y fiesta y de todo. Venga, cañín, no digas esas cosas, por favor. ¿Qué imagen estás dando, por favor? Bueno, eso no... es que ¿sí? tenés que ir cambiando, ¿no? También, ¿no? Después me hice sacerdote de la revolución y ya no. Ay, sacerdote de la revolución, vamos sí, a ver. Es una forma de hablar, pero es... durante 20 años nos dedicamos realmente, creímos que podíamos cambiar el mundo de verdad en Uruguay, ¿no? Entonces, iba en serio, no era cuando teníamos un rato, sino era... Bueno, pero vamos a ver, porque sí. Tú estando en París sí que tenías, o sea, que ibas y venías a... Y la todos relación... los años, eso fue una cosa que me sorprendió, porque yo no lo sabía, cuando me fui de Uruguay pensé que no volvía más. Y resulta que mis padres, mi padrastro y mi madre, que estaban ahí, tenían derecho a viajar todos los años. Los sí. profesores. Y yo no sabía que yo, en el sentido contrario, lo podía usar también. Entonces, efectivamente, todos los años iba a Uruguay a ver mi familia, y además coincidió con muchas manifestaciones, con muchos momentos más fuertes de estudiante muerto, mucha represión. Entonces, me conecté mucho con las facultades, con muchos compañeros que eran... Que estaban, eran estudiantes de universitario, y fui a las asambleas y acompañé. Inclusive, algunas personas que me escucharán se acordarán, cuando los tupamaros se fugan... los tupamaros son el movimiento... El movimiento de liberación nacional. Cuando se fugan, hacen todo, se hace una especie de asonada en otro lugar de la ciudad, muy fuertes, para que la represión vaya allí. Y mientras vaya allí, ellos se escapan. Y entonces yo estuve a punto de ir, pasa que no me dejaron. Mis amigos de la barra me dijeron, no, tú no puedes ir, si tú eres francés, y si te agarran ahí. Y me quedé. Y muchas compañeras fueron allí. Unas de ellas, amigas mías, después las mataron, ¿no? Años después, ¿no? La famosa muchacha de abril. En fin, tuve una relación muy fuerte también con la política en aquel momento. Y paralelamente en París, el 68. A ver, porque tú cuando estás en el internado, estamos hablando, no, en el internado no, cuando tú ya estás en París, pero vas y vienes los fines de semana a la Baja Normandía donde está tu padre que mantiene relaciones además con individuos, con personas significadas, ¿no? Sí, del mundo sí, cultural, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. Tú ahí... Conocí mucha gente, ¿cómo se dice? Escritores de teatro, ¿no? Directores de teatro, gente que después cuando volví años después eran actores famosos, que no lo eran todavía porque eran jóvenes, editores famosos también, que los fines de semana cuando yo iba a ver siempre había gente ahí viviendo y tengo muchas anécdotas de eso que les cuento en el libro. Me llevaron una vez en un bar famoso de París donde por la noche están toda la gente rara y famosa que hay y me llevó una vez un actor justamente y bueno, yo tenía 18 años y fui ahí, había una mesa grande con lleno de actores y todo y cuento la anécdota que uno que me estaba tocando el pelo, un tipo raro, que era el actor de Belle de Jour, un flaco moreno de eso, que después murió porque era medio drogadito, era medio raro. Me empezó a sobar la cabeza y le dije a mi amigo, me voy, yo ya es mucho para mí, y me fui. Vaya. Pero vaya. Sí, conocí muchas cosas. ¿Y con tu padre llegas a París justo en el momento de las revueltas, ¿no? Bueno, es decir, el segundo año de internado... yo la primera parte de mayo 68 la vivía en mi liceo, hicimos una huelga, una asentada importante, todo lo demás, hasta que se cerraron todos los liceos de Francia. Y los liceos son los institutos, los ¿no? institutos, sí. Uh-huh. Y entonces mi padre me llevó a París, hicimos un viaje iniciático y fuimos a la Sorbona y estuvimos, y inclusive participamos de alguna llevada de adoquines y cosas así con mi viejo y con mi madrastra. Mi madrastra no estaba bien de salud, pero desde el punto de vista político estaba bien, no tenía... O sea, eran militantes, ¿no? Eran militantes de culturales. Vale. Pero, bueno, culturales, cuando era Argelia fueron un poco más que culturales, pero digamos... Eso te iba yo a preguntar, ¿no? Porque, ¿eso qué significa? ¿Militantes culturales que son como militantes un poquito pijos o cómo...? No, mi padre era un tipo súper tímido, muy, muy, bastante humilde con respecto a lo conocido que fue. Si tú hablas en Francia de mi padre, en toda la editorial es súper conocido. Pero tú lo veías y no se notaba. Tú participaba en emisión de televisión, pero muy, muy tranquilo. Publicó casi todos los poetas regionalistas, bretones, corsos, era muy especializado en eso. Después publicó muchos poetas de Europa del Este y muchas veces disidentes. Mi padre fue comunista hasta el 56. Y cuando se dio la invasión de Checoslovaquia, ¿no? Dijo que se acabó. Digo, ¿no? Se acabó. Sí. Y se hizo euroescéptico. Bueno, ¿qué? Bueno, fíjate que en la elección del 81 votó Cribín, votó los trotskistas. Yo voté Mitterrand porque era la unión de la izquierda, pero él me dijo, "Tú no sabes quién era Mitterrand. Mitterrand era el ministro del Interior cuando era de Argelia." Y estaba a favor de la Argelia francesa. Digo, yo no sabía. Digo, pero bueno, pero es que es el programa de izquierda que hay. Si a mí me da igual. Dice, yo voy a votar Trotskista. Está bien, vota lo que quiera. Era un personaje interesante. Se fundió varias veces. Porque la poesía no te da dinero. Eso, se fundió quiere decir que se arruinó, ¿no? Se arruinó, sí, varias veces. Hasta el final. Cuando, por suerte, yo tuve la suerte. Cuando yo caí, le mandé una carta diciendo, mira que soy el hijo único y no sé dónde voy a estar. Así que cuídate un poco porque... porque yo no cuento no sé, conmigo, pero ¿no? Casualmente, cuando ya estaba enfermo, estaba yo en París. Entonces estuve todos los últimos días con él. No le gustaba la comida del hospital. Le hacía una sopa, le traía todas las mañanas una sopa antes de ir a trabajar. Y, sí. Sí, sí, tuvo suerte. Y yo tuve suerte en el sentido que él murió como vivió. O sea que no murió bien. Hasta que al final, el último día me dijo, creo que de esta ya no salgo. Y cayó en coma y se fue. Pero bien, bien, siempre de pie, siempre de pie. Espero que me pase lo mismo. ¿Qué recuerda? Por saltar ya, vámonos al Uruguay, pero dame un flash del mayo del 68. Sí, mira, lo de mayo 68, aparte de la violencia, por supuesto, fue una ruptura social total, una situación que se dice en política preinsurreccional. Yo he visto en la calle asambleas por todos lados, hablando gente del portero, el abuelo, el estudiante, el bombero, todos reunidos, hablando, y además no hablando solamente de política, sino contando sus vidas y sus cosas. Una cosa muy impresionante. Me quedó, cuando hay una ruptura así social tan, tan fuerte, que creo que además la derecha se fue dando cuenta, por eso De Gaulle se fue a Alemania, porque no sabían qué iba a pasar. Es que fue una cosa. Ahora, lamento decir que el papel de los sindicatos fue un poco, o sea, consiguieron muchas cosas, pero son los que negociaron y cortaron un poco todo ese aspecto anticapitalista fuerte que hubo, y se cortó, se negoció, y ya se liquidó en mayo 68, ¿no? Bueno, y tú llenas ese vaso que es Fran, ¿eh? La persona de Fran se va llenando, ¿no? De experiencias, de conocimiento, de interacciones con, bueno, pues con los amigos de la familia, ¿eh? Con los hábitos familiares, claro, con claro. Tus idas y venidas de un continente a otro continente. Tú pasas por tres continentes como el que juega la OCA, ¿no? Sí, pasas. De Europa a África, de África a América. Y siempre con cosas fuertes, siempre. No he podido vivir normalmente. Relajadito, ¿no? Estoy aburrido, ¿no? No, siempre. No era el caso, sí. ¿No? Pero cuando ahora cuando decido, porque tuve una relación muy fuerte con Uruguay, y decido quedarme en Uruguay para vivir. Y dejo mi familia, porque mi familia, entre tanto, mi padrastro escribe un artículo contra la tortura. Mi padrastro en Montevideo, sí. Y lo expulsan, lo llama la embajadora y dice, váyase rápido porque la puede quedar. Entonces se va toda mi familia para Francia. Casi al mismo momento que se va mi familia para Francia, yo me voy para Uruguay. Yes. No me voy con la idea de hacer ninguna revolución, por supuesto. Soy fotógrafo, tengo un laboratorio, lleno mi laboratorio en un baúl grande de metal, me tomo un barco, porque en aquel momento los barcos eran más baratos, 12 días de barco, y aterrizo. Ya había hablado con varios compañeros amigos míos, que íbamos a vivir juntos, a hacer una especie de... época de cuando tú estabas allí, acudías claro, a las asambleas. Claro. Y tenía muchos amigos en aquel momento, en distintos barrios. Todo. Entonces alquilamos un piso entre tres, una pareja y yo, y para vivir de la fotografía. Y empezamos a trabajar, no sé qué, hasta que un día, creo que al mes o a los dos meses, el compañero que vivía conmigo me dice, vamos a hablar, que tengo que hablar contigo. Bueno, vamos a hablar. Y entonces me dice, mira, nos acaban de contactar para participar del MLN. Así que tú ya sabes, vives con el MLN, que es el Movimiento... El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Perdona, Fran, ¿la situación política del Uruguay en ese momento cómo es? Uf. Imagínate, en el 72 había caído un montón de compañeros torturados, estaban llenos los cuarteles, o sea, entre otras cosas me imagino que nos pidieron una ayuda, porque yo era lo que era falsificador de documentos, ¿no? O sea, hacíamos DNI, ¿no? Para que la gente se escapara, ¿no? Lo dice así como el que, no, yo que era fontanero, ¿no? Sí, no, claro, no, yo claro. Era falsificador de documentos. Y me imagino que nos solicitaron, en parte porque no quedaba mucha gente. Pero entonces, ¿el régimen que...? El régimen democrático, entre comillas, eran unos meses antes del golpe. El golpe fue en el 73, pero era... no sé si te acuerdas la película de Costa Gabras, Estado de Sitio. Sí. Bueno, sí. Eso es Estado de Sitio anterior al golpe. Estaba toda la ciudad llena de el ejército había ocupado, pero por eso se habla de un gobierno cívico-militar. Porque en realidad... Que eufemismos, ¿no? Claro, son los políticos que entregan la ciudad. Bueno, y entonces tú... Entonces tenía que decir que sí o que no. Viste, yo en el libro digo muchas veces, tu sendero es un poco, lo comparo en la computadora en sí o no. En cada momento puedes decir sí o no, y según lo que digas, te vas para un lado o para otro. Y ese día dije que sí, porque además por tradición familiar y todo, era difícil que yo dijera que no, ¿no? Para ayudar. Me da la sensación de que tú también eras una mijita facilón, ¿no? O sea, tú ya ibas con un caldo de cultivo bien sembrado, ¿no? Sí, y mucha inconsciencia, ¿eh? Porque sí, ¿no? Pasé de querer dar una ayuda a participar de un movimiento armado, ¿no? Muchas veces digo que si estuviera a la edad de ahora, no sé si lo hago, ¿eh? Hombre, claro, que tenía 21 años. Bueno, es que posiblemente toca que ahora estés un poquito más tranquilo, ¿no? No, sí, sí. Aparte que más remedio, pero además del punto de vista mismo político hay otro tipo, hoy día hay otro tipo de reflexión, ¿no? O sea, los grupos reducidos armados de América Latina, prácticamente esa etapa ya pasó. ¿Y cómo terminas tú en Uruguay? ¿Cómo terminas? Sí, tu periplo, tu tiempo en Uruguay. El problema es que yo era de las personas con otro compañero que tenía otra técnica, otra fábrica de documentos. Éramos de la gente que no nos podíamos ir, porque éramos los que permitíamos que la gente se escapara. Se fuera, ¿no? Así que al final un día me cantaron, un compañero joven me nombró y me fueron a buscar. Fueron a la casa de Raquel, que era mi novia, y creyendo que yo iba a tener una reunión, ¡bam!, rompieron todo y me llevaron. Y a partir de ahí estuve 6 meses en cuartel, como casi todo el mundo. Fue una especie como de detención preventiva, ¿no? O algo así. No, una especie casi de desaparición. ¿Ah, sí? Casi. A mí me agarró los 2 o 3 personajes principales de la UCOA, Gabazo y toda esa gente, ¿no? Gabazo fue un poco era el militar encargado de la... Sí, que recorrían Argentina y todo. No me acuerdo ahora, como el Plan Cóndor, ¿no? Son la gente del Plan Cóndor, me agarraron esa gente. Entonces, ¿y cuántos años estás en la cárcel? 5. 5 añitos. 5 añitos, sí. Que me parece poco hoy día. Porque la mayor parte de la gente ha estado mucho más. Eso parece de guasa. He estado 5 años en la cárcel, pero me parece poco, ¿no? Claro, si lo comparás con la Segunda Guerra Mundial, que duró 5 años, claro, es bastante. Pero si lo comparás a todos los compañeros que estuvieron 12 años, claro. Y 12 años, y la semana antes de liberarlos no sabían si no iban a estar 30 o 20, es otra cárcel. A mí el fiscal me pidió 12, después me condenaron a 9 y después por extranjero hice 5 nomás, porque yo era turista, siempre me fui turista, no quise... Yo pasaba por aquí. No, eso me salvó. Wow. Bueno, fue así, y me expulsaron directamente. Ya está. Qué bárbaro. Te expulsan, vuelves a París. Vuelvo a París. Bueno, nosotros dentro de la cárcel hicimos un plan de trabajo muy importante. Y salimos para reconstruir una organización potente en Europa, sobre todo financiera, ¿no? Bueno, para que sepamos, el Movimiento de Liberación Nacional eran los conocidos como los Tupamaros, ¿no? Los Tupamaros, claro. Vale. Pero nosotros en Europa empezamos a trabajar no como MLN, sino como 26 de marzo, que era la organización política. Y empezamos a trabajar ahí. Hay muchos problemas, división y todo eso, que no entraré en eso. Pero nosotros nos pusimos a trabajar y bueno... En toda Europa hicimos restaurantes, estación de servicio, compañía de taxi, de todo, teníamos de todo. Una imprenta, desarrollamos el semanario en lengua española en Suecia, el más grande de toda Suecia. Y juntamos un montón de dinero durante muchos años y se permitió que en Uruguay se pudiera comprar una rotativa finlandesa y se compró una radio de onda media que la única con la del MLN actual, creo que son las 2 radios izquierdas que hay, no hay más. En fin, fue un trabajo de 20 años enterrado sirviendo, o sea, menú. Ese es el sacerdocio militante que te decías, ¿no? Vamos, una cosa que me hizo separarme de mi primera mujer y de la segunda, porque éramos insoportables. si no tenías si no tenías una compañera que compartía lo que estabas haciendo, claro, era muy difícil, muy difícil. Claro. Y entonces me siento culpable casi las tres veces. Lamentablemente, oye, pero bueno. Fran, vamos a tener que aligerar porque se nos ha ido el tiempo volando y no quiero que por lo menos, hombre, que estos 20 años que llevas en Córdoba, ¿no? 20, sí, ¿no? Sí, sí, tengo un hijo de 21 años. De 21, ¿no? Así o que sea 22 que, por lo 22. Menos instalado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vida has vivido tú cuando llegas a España? Bueno, a Córdoba? Lo primero que hago es abrir un bar en el barrio de mis suegros, porque yo vengo aquí porque me enamoro de una cordobesa y me quedo aquí. Después de haber hecho tantas ferias, porque he hecho feria del 94, o sea, 30 años en realidad. ¿Ferias de Córdoba, dices tú? De Córdoba, ¿no? Sí. Y entonces ahí conozco una compañera conocida en Córdoba, que se llama Ana, y al final nos juntamos y bueno. Y tenemos un hijo, Marco, que es un cordobés total, muy buena gente. Y bueno, y entonces estoy 4 años en un bar, sobreviviendo, porque en el Parque Cruz Conde la verdad que era mucha gente de edad, y bueno, hasta que al final, por suerte, lo soltamos sin deudas, ¿no? Nos quedamos limpios. Después me pasó toda una época en ASPA y en otras ONG haciendo talleres y haciendo cosas así. Hasta que aparece Podemos, que es otra cosa también. Yo llego a un lugar y aparece Podemos. De la OCA a la OCA, ¿no? De OCA en OCA. Aparece Podemos. En el 2015 me pongo a trabajar en Podemos. Estoy un año en la dirección de Podemos. Bueno, te pones a trabajar como voluntario, entiendo, ¿no? Claro, como voluntario. Vale. No he cobrado nunca. Y estoy un año ahí y después con resultados que no me satisfacen del todo. O sea, yo me creí, digamos, yo entré en Podemos por un análisis que hacen de la realidad, que era el 90% de la población contra la rosca, ¿no? La rosca no, como le decían ellos, la rosca, no decían... No, la, ¿cómo era? La Patrick. No me sale. Las élites, ¿no? Sí, es un análisis de tipo latinoamericano, ¿no? Ajá. O sea, de tipo Frente de Liberación Nacional, un poco. Me parece acertado el análisis que se hace en aquel momento. Que inclusive llegan a decir que no eran ni de izquierda ni de derecha, sino que era, ¿te acuerdas? Que decían, de arriba y abajo. Eso. Y eso me parece que podía tener un futuro. Lo que pasa que hoy día pienso que se ha devirtuando bastante, ¿no? Uh-huh. O sea, que se termina siendo un partido centralista y controlador y todo eso, que lo viví lo mejor posible, pero no muy bien, hasta que al final me quité también. Pero bueno, por suerte, paralelamente, con la población hemos hecho algunas cosas, ¿no? Entre ellos una cosa muy bonita que es la red de trueque, ¿no? Que hemos contigo además. Sí. ¿Fue cuándo? En el 2013. Hace 2013, sí. Hace 10 años y arrancamos. Y hoy día estamos casi en el número 100 de trueque hechos en todas las plazas con los vecinos y todo eso. Son una experiencia muy buena. De hecho, en Córdoba no existía. Al principio había un... La gente tiene un recelo, tenía eso, esto que es, ¿no? Así que eso fue una experiencia muy bonita. Después con los vecinos, me metí en la asociación de santuario, de una asociación que más o menos se movía bien, con compañero comprometido, y tuve unos años muy, muy bonitos también, casi 10 años con ellos. Después, me pidieron que estuviera en el Consejo de Distrito, y me metí en el Consejo de Distrito, ahí tuve que soportarte de presidente durante un buen tiempo, y me mandaron para la Junta, que fue peor todavía. La Junta de Distrito. Con un hombre del PP que no quiero nombrar, pero que es insoportable. Salvador Fuente, perdón, se me ha escapado. Así fue mi vida. Como veis, Fran, bueno, ya con el ciclo vital que tienes, yo creo que le podemos permitir casi todo, ¿eh? lo que tú quieras, ¿no? Bueno, te digo en unas palabras, que es casi un poco una despedida, ¿no? Porque me pienso volver a Uruguay. ¿Sí? Sí, pienso que mi ciclo en Córdoba lo siento como que está un poco acabado. Entonces me voy a ir para Uruguay, volveré. Pero después creo que me voy a quedar en Uruguay, sí, posiblemente. Como este es un programa internacional, por favor, queridos uruguayos, tengan cuidado porque en breve... No, inofensivo, soy inofensivo. Volverá Fran Cochón y cuidadito, ¿no? Fran, yo tenía la garantía de que el rato que íbamos a hacer contigo iba a ser interesantísimo, y yo creo que con pinceladas muy breves, porque es verdad que al final nos hemos cepillado prácticamente en todo tu periplo vital, así como con pantallazos, pero yo te agradezco muchísimo haber compartido contigo tantos años. Se puede leer el libro, ¿eh? En la Luque. En la Luque y en la Tejedora. La Tejedora ya no hay más. Ya no se hay. Se vendió todo. ¿Sí? Bueno, pues en la librería Luque todavía es posible conseguir la edición de Siete Vidas y un Camino de Frank Cochón. Y bueno, yo no me queda nada más que darte las gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirme y por escucharme. Por favor. Muy importante para mí. Un abrazo muy grande, Frank. Un abrazo para todos.